Bueno, y ahora vamos a hablar con Paula Bustos, que es integrante de la Toledo y de la corriente clasista combativa, y bueno, cómo está comenzando el día, ¿no? Entonces vamos a saludarla. Buenos días, Paula. Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcos, buen día. Buen día. Bien, arrancando el día. ¿Cómo estás arrancando este día histórico, ¿no? Especial y bueno, atravesado por esta cuarentena, ¿no? La verdad es que muy conmovida. El primer mensaje que leo, digamos, cuando recién agarro el teléfono, es un video que hemos podido armar desde la campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, con un recorrido, si querés, desde de nuestra lucha, pero también de todas las mujeres que se van plegando, digamos, al pedido de la emergencia. Sí, Porque en esta situación de pandemia, lamentablemente, la violencia hacia las mujeres no ha cesado. Podríamos decir que se ha incrementado y los femicidios no se quedaron en cuarentena. Al contrario, muchas de nosotras hemos estado y tenemos que hacer cuarentena con nuestros violentos. tal cual, tal cual. Y hemos visto también, bueno, vos que trabajás en los barrios, hemos visto también cómo ha aumentado, ¿no? Esto y la emergencia en los barrios, ¿no? Sí, y la verdad es que nosotras hace muchos años que venimos exigiéndole a los distintos gobiernos, digamos, la emergencia sobre la base de una situación de que no podemos seguir soportando que todos los días nos despertemos y haya una amiga, una prima, una vecina muerta más por femicidio, digamos, en manos de un varón que se cree dueño de nosotros. Anoche, también antes de dormir, un mensaje en uno de los grupos de un femicidio en Jujuy de una maestra. Digo, y así son los días de las mujeres, lamentablemente, en donde decimos por favor que hoy no pase nada y lamentablemente cada veintitanto de horas o 30 horas en la Argentina hay una mujer muerta por femicidio. Tal cual, ¿no? Y también esto de la represión policial también, que va de la mano casi, ¿no? Sí, ni hablar, porque las mujeres sufrimos distintos tipos de violencia. Por ahí decimos lo más heavy, lo más grosero es el golpe físico de parte de con quien vos convivís o con quien has compartido un trayecto de tu vida. Pero tenemos en esto de las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres, la violencia institucional y la violencia policial es muy fuerte. En estos contextos y en los contextos barriales, lamentablemente deberíamos dejar de naturalizarlos, pero se dan con mucha frecuencia porque básicamente somos nosotras las que tenemos que de alguna manera salir a parar la olla, porque atrás de nosotros hay bocas, digamos, que alimentar. Entonces, Tal cual. ante esa situación, la vivimos hace muy poco tiempo en una actividad que hicimos en Pedro Molina y Colón con una olla popular para poder visibilizar una situación de falta de política de Estado para atender una situación de COVID en la zona, y ante la falta de respuesta, bueno, no es ante la falta de respuesta, una respuesta del gobierno Claro, municipal es la respuesta. es la respuesta, esa es su política pública, digamos, reprimir a las mujeres o mandar a amedrentar a las mujeres que se organizan con otras para tratar de darle un vaso de leche o un plato de comida a sus hijos. Tal cual, Pablo, y te detengo ahí un segundo recordando esta olla popular que se estaba organizando, que apareció la policía, ¿no? Y no dejó continuar. Después me imagino que te habrá enterado que en paralelo, en el mismo momento, pasaba esta gran movilización en Godoy Cruz de la muerte de un hincha, ¿no? ¿Qué análisis te lleva, ¿no? Por un lado esto que se hizo, que no había móviles, no se veía nada en las imágenes que se pudo ver de esta movilización, una caravana que acompañaba a un auto, ¿no? Despidiendo los restos de un hincha. Y por el otro lado esto, ¿no? Una olla popular en una esquina donde aparecieron móviles y no se dejó hacer, ¿no? ¿Qué análisis haces de esto? Sí, nosotros estamos atravesados por una situación que tanto el gobierno provincial como el gobierno departamental, lo que le molesta, digamos, que nosotros podamos mostrar cuál es su política pública hacia los sectores más vulnerables en este contexto de pandemia. Y esto, nosotros tuvimos que reclamar de esta manera para que en algunos días posteriores en algunas manzanas o en algunos merenderos de la zona se pudiera hacer una desinfección, ¿no? Que llegara más alimento, ¿no? Que llegara más leche. Y se nos contrapone, digamos, a esto que salen a decir de que está todo controlado, que tienen los comités, por lo menos las respuestas del gobierno municipal, de que tienen el comité de emergencia armado y demás. Y a su vez, en este contexto y en este día, nosotros decimos, bueno, queremos saber cuál es la política pública, queremos saber claramente cuál es la política pública que tiene un municipio para poder atender las situaciones de emergencias que venimos sufriendo las mujeres y que nos permita también avanzar en la conquista de nuestros derechos, no solamente que vayamos de emergencia en emergencia. Claro, no ir tapando los baches, ¿no? Que sea algo estructural, como recién decía, hablábamos con Alia Barbetti, decía esto, ¿no? Desde 5 años se piden cambios estructurales, ¿no? Ni hablar. Nosotras decimos que en la Argentina no hubiera sido posible un ni una menos, estos 5 años que estamos conmemorando, no hubiera sido posible una ola verde sin tener una situación macro que nos abraza a las mujeres y a las disidencias en la Argentina hace más de 35 años, que son los Encuentros Nacionales de Mujeres. Uh-huh. Cuando dicen, ¿por qué en la Argentina es posible que el movimiento de mujeres avance de la manera en que avanza? Para nosotras no podemos dejar de lado esto, digamos, entender de que en este país, como no se da en ningún otro lugar del mundo, hace 35 años que se vienen haciendo los Encuentros Nacionales de Mujeres. Y en ese marco hemos podido avanzar las mujeres en la conquista de muchos de nuestros derechos. Y hace 5 años que dijimos, no damos más, o sea, no podemos todos los días levantarnos y que haya una mujer muerta por femicidio, no podemos levantarnos todos los días y que hayan violaciones en manada, no podemos levantarnos todos los días y que hayan niñas que han sido violentadas, digo, así un montón de ejemplos. Sí. Y producto de todas esas situaciones de hartazgo es que surge lo del Ni Una Menos, un espacio que para muchas de nosotras, no solo individualmente, sino para el colectivo de mujeres de Mendoza y entiendo que de la Argentina, ha sido y está siendo un espacio de gran construcción, pero que tiene que ir por más. Nosotras en ese camino decimos que se declare la emergencia nacional porque necesitamos plata, y ahí vamos a discutir, digamos, de dónde hay que sacar esa plata, porque también tenemos una propuesta política para esto, para poder frenar esta situación de violencia que sufrimos las mujeres. Hoy, a su vez, en una situación diferente, si querés, a la del año pasado, porque el año pasado nosotras teníamos un gobierno nacional que destinaba un presupuesto para atender las situaciones de violencia y para erradicar las situaciones de violencia hacia nosotras, que era de 11 pesos. Este año hemos conseguido que las mujeres tengamos un ministerio de la mujer. Sí. Que en este contexto... Sí, perdón. No, sí. No, que en este contexto, digamos, todavía nosotras creemos que le faltan algunas cuestiones para que pueda funcionar como corresponde, sino como las necesidades de las mujeres requieren, pero que es un gran avance, digamos, que nosotros vengamos de que se pisotearan los derechos de las mujeres a poder haber conseguido tener un ministerio, es un gran avance. Inclusive celebramos que se haya, que se esté haciendo, digamos, que se esté por hacer un relevamiento nacional de todas las promotoras territoriales, todas esas mujeres que de manera voluntaria venimos trabajando en la promoción, digamos, de derechos y en la prevención de la violencia hacia las mujeres, y que ese relevamiento a partir del programa Tejiendo Matria, digamos, se pueda hacer, porque es un gran reconocimiento institucional por parte del Estado Nacional a todas aquellas que de una u otra manera acompañamos a otras a poder salir de estas situaciones de violencia, muchas veces con un Estado que a nosotras no nos gusta decir ausente, sino que nos gusta decir que es un Estado que tiene esa política pública de dejar en banda a las mujeres para que otras las ayudemos. Claro, tal cual, como decíamos recién, ¿no? Es la respuesta del Estado, ¿no? Lo que hemos visto en esta cuarentena. Y bueno, también se realizó una campaña a través de las redes, ¿no? De esto de como movilización, ya que no se va a poder copar las calles, ¿no? Y es un 3 de junio distinto, sí. las mujeres argentinas como parte del pueblo argentino, estamos acostumbradas, digamos, a que nuestras formas de expresión tengan que ver con la calle, las hemos ganado históricamente, y a partir de ganar las calles históricamente hemos ganado nuestros derechos. Y en este contexto, digamos, de pandemia, donde en la situación, digamos, de nuestra provincia a las de otras provincias, a la comparación con capitales distintas, la decisión de no salir a las calles tiene que ver con la posibilidad de seguir cuidándonos de lo del contagio principalmente, pero no quiere decir de que no sigamos reclamando de diferentes formas, y más con todo lo que muchas, inclusive generacionalmente, se han tecnologizado en esta cuarentena, la posibilidad de hacer acciones por redes. Nosotras somos parte del colectivo Ni Una Menos de Mendoza, que convoca una serie de actividades, de charlas, de festivales y demás, vía redes sociales, y desde muchos lugares, y nosotras también nos sumamos a un ruidazo que se va a hacer esta tarde, decimos, por las redes sociales, pero quienes puedan colgar un cartel de Ni Una Menos o alguna de las consignas que se vienen manejando y aplaudir, hacer ruido y demás, sí, en su casa, en su lugar de trabajo, en su departamento, también bienvenida. Bien, durante todo el día, ¿no? Durante todo el día, y hay algunos horarios tipo 5 y 7 de la tarde donde se convoca con mayor fuerza, pero después durante todo el día. Bien, ¿no? A copar las redes, ¿no? Con este hashtag, ¿no? También de emergencia en violencia ya, ¿no? Emergencia en violencia ya. Sí. Necesitamos 100.000 promotoras territoriales que no solamente sean reconocidas institucionalmente, sino que sean compañeras que puedan pasar a trabajar, digamos, a tener un sueldo a partir de esto. Necesitamos más refugios para las mujeres que sufran situaciones de violencia y que muchas veces no tienen una amiga, una vecina, una prima donde ir, digamos, cuando se van de sus casas. Necesitamos también que esos refugios o esas casas de las mujeres puedan contener a los hijitos e hijitas de esas mujeres en situación de violencia y que sean lugares habitables para esas mujeres. Porque muchas veces mujeres que pasan por la situación de tener que irse de sus casas, una opción para ellas no es irse a un refugio, porque siempre está, viste, el mito, el cuco, que sobre la base de prácticas concretas de que los refugios no son lugares lindos, y nosotras queremos lugares lindos para que esas mujeres puedan, ya que están saliendo de una situación de violencia, poder estar en un lugar que las acoja. Claro, sí, que no sea un depósito, ¿no? Tal cual, que no sea un depósito de una mujer violentada que vuelve a ser revictimizada por el Estado. Tal cual. Vital, Paula, este análisis, ¿no? En este día tan histórico, y cómo se ha ido evolucionando, si se quiere, esta organización, ¿no? Desde el primer grito hace 5 años a hoy, ¿no? Sí, la verdad es que el movimiento de mujeres y disidencias en la Argentina ha crecido. Nosotras mismas, al ver, si querés, las fotos o las marchas, digamos, de claro, rememorar un poco, vas rememorando y vas viendo la organización, cómo se va, ¿sí, no? Ni hablar, inclusive mi generación, que en ese momento éramos un poco más jóvenes, hay que decirlo, decíamos, es increíble, y nosotras mismas nos quedamos sorprendidas, sobre todo por la participación de las más pibas. Claro. Y esa combinación, digamos, entre hay un como una frase que se ha hecho parte, digamos, de las marchas, que dice: nuestras abuelas nos dieron el voto, sí, nuestras madres el divorcio, y nosotras le daremos a nuestras hijas la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Me parece que en eso, que en esa frase, o por lo menos para mí esa frase es esto, digamos, poner, expresar lo que generacionalmente vive y expresa y moviliza el movimiento de mujeres, digamos, en la Argentina, porque están desde nuestras abuelas a nuestras hijas más pibas, en una consigna o en un conjunto de consignas, que en este caso es el Ni Una Menos, es que vivas, libres, con trabajo, desendeudadas nos queremos, pero bueno, que hace en un conjunto de consignas que hacen referencia a que las mujeres y las disidencias en este país, y entiendo que en el mundo, tenemos que tener la posibilidad de tener una vida digna. Tal cual, tal cual. Paula, muchísimas gracias, vital tu análisis. Y bueno, estaremos en comunicación y que bueno, un día especial, a vivirlo de manera especial también. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.